Lleva la fama de San Nicolás. Lleva la fama de San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador. El arjalao le gusta más. Sí, así es. Ya llegó. Ya llegó Sergio el bailador. Es un buen amigo. Sergio el bailador. Nunca. ¿Quién llegó? ¡Dime quién llegó! ¡Dime quién llegó! ¡Llegó! ¿Pero quién llegó? ¡Sergio! ¿Por qué llegó? ¿Pero por qué llegó? ¿Por qué llegó? Es un buen bailador. Llegó. Me gusta más. Sergio el bailador. ¡Ya llegó!